Reyes. Mi gallito ya está viejo, despacito se sacude. Ya no corre como antes, pero todavía sube. Mi vecina Catalina, contenta con mi gallito. Aunque es muy chiquitito, a su gallinero entró. Canta mi gallito negro.